Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición verano. Sol, playa, palmeras o manguera y pelo pincho. Contala como quieras. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo vamos, Oscar Rodríguez? ¿Cómo estás, Silvia Barallobre? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Yo bien, por suerte. Y del otro lado lo tenemos operando al Vasco. El Vasco Saga. A mí me cuesta un poquito llamarte así solo el Vasco, pero bueno, es así como la multitud de gente te conoce, Vasco, ¿no es así? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿cómo vamos todos? Y ustedes, los oyentes, bueno, ellos no nos pueden contestar, pero bueno, les contamos a todos que hoy, que es 27 de enero, es el último programa antes de las vacaciones. Sí. Vamos a tomarnos como descanso, como recreo, en realidad, para irnos. En un caso me voy a ir unos 10, 12 días, va, la primera quincena de febrero al norte de nuestro país. Y volvemos el jueves, acá estoy mirando, el jueves 3 de marzo. Bien. Así que todo el mes no nos van a tener en vivo, pero sí van a tener en grabaciones, en programas ya transmitidos o en ediciones de alguna columna. Como para que no nos extrañen demasiado, para que no se olviden de nosotros en realidad y para estar junto con ustedes. Bueno, contame cómo fue tu semana, Oscar. Mira, bien, trabajando tranquila, con mucho calor la semana pasada, esta semana con mucho, bueno, el fin de la semana pasada, ¿no? Y esta semana con agua, calor, agua, mucha lluvia. Pero ahora está hermoso. A partir de anoche para ahora, está muy lindo, está fresquito, está lindo, ¿no? Yo no soy de esa gente que se desespera por el calor agobiante, salvo que no esté en una pileta. Pero... bueno, tengo publicidad encubierta de fondo. Esa publicidad que pasa por toda la Argentina. Sí, no se entiende porque... Señora, después no sé qué dice. Esté uno donde esté, aparece ese camioncito. Bueno, el conurbano es muy, muy común. Estaba en Capital también, ¿no? En Cava también. Claro, acá también. Todos los días, sí. Bueno, yo también, una semana normal, estuve con unas cuantas, por no decirte muchas, dudas con respecto a ser o no hacer este viaje a Salta y a Jujuy. Bueno, finalmente lo he decidido, nos hemos decidido y vamos a hacerlo cruzando los dedos y tratando de ser muy cuidadosos y respetando protocolos en cada lugar donde estemos. Claro, ¿vos viajás en avión? Sí. Y allá hemos alquilado un auto. Perfecto. Así que nos vamos a mover y a desplazar en un auto. Eso es toda una tranquilidad, ¿eh? Es toda Por una supuesto, tranquilidad. Claro. Tomar medios de transportes públicos, digo, ¿no? Sí, eso, por eso te preguntaba, porque si vas en colectivo, además que hasta Salta, Jujuy, ¿a dónde vas a Salta? A Salta y a Jujuy, terminamos en Tucumán también. No, es un día de viaje más o menos en colectivo. No, yo la última vez que fui, hará unos 5 o 6 años, fui en ómnibus, Oscar, fui de rodillas hasta Luján prometiendo que nunca más vuelvo a hacer un viaje de esa cantidad de horas en ómnibus. Nunca. No. Sí, fui de rodillas, ya te digo, fui de rodillas, prometiendo como para que esto sea muy firme. Que no vuelva a pasar, claro, no, es seguro. Yo la vez que fui a Salta, fui en avión, porque he viajado muchas horas, en algún momento fui a Cataratas en colectivo y digamos que es muy, muy cansador. También prometiste. Sí, sí, lo posible. Mirá, yo me aguanto muchas horas en tren, por ejemplo. Hemos ido a Tucumán, 5 en tren, obviamente mucho más barato, el tema que son 20 y pico de horas. Los trenes nuevos están mucho mejor que los trenes viejos, pero igual, es toda una aventura. Pero de todos modos es muchísimo, infinitamente más cómodo que ir en ómnibus. Sí, ¿eh? Ni hablar, ¿eh? No, por supuesto. Sí. Bueno, Oscar, tenemos un montón de material, ¿no?, para compartir con todos ustedes. Uh-huh. Sí, los que están del otro lado, digo, sí. Y que no les vemos en este caso. Bueno, tampoco te veo la cara a vos, ¿no? Porque no. Seguimos de manera virtual. Virtual, sí. Hasta probablemente que volvamos en marzo, quizás volvamos a la presencialidad nuevamente. Seguramente. Todo depende de cómo continúa toda esta historia que no parece querer abandonarnos este bichito. Está difícil, sí, está difícil. Pero bueno, los pronósticos son que esto va a ir mejorando. Seguramente, sí, por la cantidad de vacunados que hay, el porcentaje de gente con 3 dosis. Sí. Así es. Sí. Así que bueno, por el momento estamos separados, vos en un lado, yo en el otro, el Vasco en un tercer lugar, sí. Y tampoco nos vemos las caras. No se las vemos a nuestros oyentes, pero bueno, tenemos mucho, mucho para compartir con ustedes. Dale. Son las 18:08 y arranquemos. Arranquemos. Vamos con el tema que tenemos casualmente, los dos, o no casualmente. De hecho, nosotros preparamos los temas y después nos consultamos. Mira, yo tengo esto y otro. Y casualmente tenemos el mismo tema porque nos pareció muy importante esto, que es la inteligencia en los barrios populares. Sí, no solamente en los barrios populares, Oscar, ¿no? Sino todo este enorme armado de espionaje, en este caso nos vamos a referir a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Durante la gobernación de la señora Vidal, a ese periodo de nuestra historia muy reciente, de hecho, muy, muy reciente. Sí. Sí. Al que nos queremos referir porque este armado fue casi sin pausa y de manera desmedida, ¿no? Sí. Sinceramente hay que tener, yo no sé cómo si decir coraje, hay que tener cara de piedra, hay que tener, no sé qué es lo que hay que tener, además de una extrema postura política que lo único que apunta es al beneficio de unos pocos, ¿sí? Sí, sí. Para armar un proyecto AMBA, que de esto se trata de lo que queremos hablar, ¿no? Un proyecto AMBA que armó la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. De Inteligencia, sí. Durante el gobierno de esta señora Vidal, ¿sí? Sí. ¿Y en qué consistió? ¿Vos sabés en qué consistió este proyecto AMBA? Y mirá, fueron muchos operativos. Había 87 agentes, 15 autos, se gastaron algo así como 10 millones de pesos. Sí. Y bueno, el foco estaba centrado en lo que pasaba en los, primero, esta parte por lo menos en los comedores y los merenderos. Esto fue parte del proyecto AMBA. Sí. Yo tengo esta nota que es de Lucía Bertoya, de Página, le hemos sumado algunas cosas. Y dice que el objetivo principal era hacer inteligencia sobre organizaciones políticas, pero sobre todo en comedores populares y merenderos. Es una locura esto, pero es así. Los agentes atesoraban fotos de chicos comiendo o celebrando el día de la infancia. Bueno, dijo Leopoldo Moró, que es presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, dijo, fue el espionaje más extendido y brutal. Eso tiene que ver con la Gestapo, ¿no? De parte de la Gestapo. Sí. Después vamos a hablar de un aniversario tremendo y duro que se cumple en el día de hoy, ¿no? Pero este proyecto AMBA, tal como estás contando, Oscar, fue instalar sí. seis bases de inteligencia en el conurbano. Ampliaron, ¿no? Ampliaron porque eran tres nada más. Así es, ampliaron y pusieron seis bases más. Por eso se llama bases AMBA, este armado, a esta instalación de bases de inteligencia. Fueron colocadas o armadas en distintos, tal como decías, distintos distritos bonaerenses, del conurbano bonaerense, especialmente, mira, Morón, la base en Aedo, San Martín, Quilmes, de donde en mi partido, Pilar, La Matanza y Ezeiza. A este dispositivo de estas seis bases de inteligencia se le sumaron esas otras tres, históricas ya, ¿no? Con las que contaba esta agencia, llamémosla tal como es su nombre, una agencia federal de inteligencia. Ahora, ¿para qué hacían esto, Oscar? ¿Para qué hicieron, mejor dicho, esto, no? El que detalló muy pormenorizadamente el año pasado, en realidad en el anteaño, en el año 20, todavía nos seguimos equivocando un poquito con el claro, con el año, sí. Porque es muy poco lo que ha transcurrido del 22. Bueno, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en aquel momento, en septiembre del año 2020, detalló de una manera muy pormenorizada el funcionamiento de todo este proyecto, llamado AMBA, ¿no? Que estuvo, como bien decíamos recién, bajo la órbita y el manejo de la AFI. En aquel momento, cuando lo detalló tan minuciosamente el juez Ramos Padilla, era en el marco de una causa por presuntas tareas de... ¿Te acordás del D'Alessio Gate? Sí, claro, claro. Aquel señor peladito que dijo ser abogado. Sí, Marcelo D'Alessio, filmó pidiendo coin, así es. Un falso abogado, ¿no? Sí, fuera esto, recordemos que estuvo en muchos programas de televisión hablando de seguridad, hablando como... por supuesto, hasta que se destapó este D'Alessio Gate, en realidad, y que terminó preso, ¿no? Como bien sabemos. Ahora, todo esto que decía en el año 2020 el juez Ramos Padilla, había comenzado, digamos, todas estas tareas, por eso casi como que no dejaron cosas sin espiar, ¿no? Es como una especie de tendencia sin fin al espionaje, creo, ¿sí? Sí. A veces, hasta he leído por allí, si no será una especie de adicción a espiar que tienen algunos dirigentes de esta coalición llamada Cambiemos, Juntos por el Cambio. Sí, Juntos. Recordemos que Macri espiaba a la hermana, por ejemplo. Claro, es como por eso te digo, es como una cosa casi imparable, ¿no? Sí. En aquel momento, en el que se refería en el año 2020 Ramos Padilla, era por el espionaje ilegal que estuvo vinculado a las elecciones de medio término en el año 17. Sí. Que no sé si te acordás, hubo aportantes truchos. Sí, claro. Claro, una cosa, en la provincia de Buenos Aires, sí. Claro, nos estamos refiriendo de punta a punta en la geografía de la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación, repetimos, de la señora María Eugenia Vidal, actual diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. La ciudad, se cambió de bando, ahora está del otro lado del Riachuelo, sí. Provincia no se pudo presentar, pobre, ¿no? No sé, hay que ver qué movimientos hicieron ahí, pero de hecho lo que dice la nota también es que ella fue la que autorizó la creación y fue, según dijo Gustavo Rivas y Silvia Mascalani, que ella, la gobernadora, pidió la localización, dijo acá, allá y allá, los puntos principales, ¿no?, de la provincia, donde quería tener todo más o menos espiado, digamos. Sí, sí, además lo vamos a decir ahora después de una pequeña pausa, ¿no? Uh-huh. Hay un texto, un diálogo textual que transcribe también página 12, uh-huh, en un artículo de Irina Hauser, que es un diálogo textual entre Leopoldo Moró, el diálogo es del abril del año 19, ajá, repetimos, durante la gestión bonaerense de la señora Vidal, ¿no? Sí, sí. De todos sus ministros. Un diálogo textualmente transcripto por la periodista entre Leopoldo Moró, que en aquel momento presidía, hoy preside, mejor dicho, uh-huh, la comisión bicameral de inteligencia, uh-huh, entre él y los dos altísimos funcionarios, los dos jefes, sí, de la, como eran Gustavo Arribas y la señora Mascalani. Claro. Muy, pero tremendamente esclarecedor. Yo creo que no caben dudas, ¿no? Vos sabés, Oscar, no sé si a vos te llama la atención, a mí no. Uh-huh. A ver. Yo leo bastante, no digo de manera minuciosa, pero recorro bastantes diarios, ¿eh? Sí, Página, sí. Ámbito, Diario AR, El Destape, Clarín, uh-huh, Nación, y alguno que otro, Tiempo Argentino, uh-huh, Infobae. Uh-huh. ¿Quiénes no dicen nada de todo esto? Los mismos de siempre. ¿Quiénes? Los mismos de siempre. Porque es alevoso, ¿eh? Sí. Sino el silencio de radio, como se dice, es otra forma de mentir, ocultar, o otra de las maneras de mentir es llenarte de información que no tiene sentido o que va para otro lado. Y en TN, La Nación, Canal 13, bueno, todo eso es en algún caso... Nada. Perfil, no, nada. Nada, pero nada, ¿eh? Yo, uh-huh, creo que uno tiene que buscar en la página número 20 o vaya a saber qué número, uh-huh, de página donde aparece algo muy escuetamente dicho y con lleno de los verbos en un potencial o en un condicional, como que nada de todo esto sería, podría, quizás. Uh-huh. Sí, todos potenciales. Todos potenciales. Vamos a un separador y continuamos un poquito y así compartimos con todos ustedes ese diálogo textual entre Mascalani, Arribas y Leopoldo Moró. Porque la grieta en la educación es como un guardapolvo arrugado, Soledad Acuña vino a plancharte el futuro. La primera ministra de Educación Selectiva que habla sin prejuicios y pone blanco sobre negro. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades de narcotráfico. Mientras algunos se juntan y comparten, hay una ministra que en Soledad Acuña, porque la historia se escribe con la derecha o no se escribe. La izquierda ha tomado una fuerza muy grande, donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Porque la tiza no se mancha, pero se puede tomar, Acuña llegó para poner la tiza en su lugar. Los caminos de la villa, si quieren wifi que paguen, las compus que se las ganen, o las compren con los caminos de la villa. Pasar el borrador a la memoria que en el 2023 pasamos todos juntos al frente. Soledad Acuña, con la espada, con la pluma y la guadaña. Por eso, esos mismos actores que en su momento decían que era más peligrosa la escuela que el pasillo de una villa, son los que se asustan ahora cuando yo digo que la realidad de esos pibes en la villa no es buena, no es la que se imagina, no están jugando a la pelota. Porque al burro hay que sacarlo a pasear para que no se aburra, Soledad Acuña te camina la educación. Soledad Acuña, la ministra que la reta a los docentes. Soledad Acuña o la lucha de clases. Muy bien. Sí, eso que escuchamos es Carlos Sturze. Hace estas cosas que... Está buenísimo. Cambia algunas letras de algunos temas, pero sí, da gracia, pero es otra forma de afrontar estas barbaridades que dijo la ministra, la ex ministra. Esa idea de que no tiene que estar, de que no va a estar, entonces para mí no está, pero sigue siendo ministra de Educación. Claro, lo que pasa es que es muy coherente que siga estando gobierno porteño. No se equivocó, para nada. ¿Mm? Es bestial, sus declaraciones son bestiales. Todas las declaraciones que ha venido teniendo a lo largo de los años son bestiales, verdaderamente sin filtro alguno. Sí. Bueno, les prometimos este diálogo textual que seguramente muchos de ustedes lo deben haber leído hoy en página 12. En el artículo de hoy, que la periodista transcribe este diálogo que tuvo lugar en abril del año 19, les repito, entre Leopoldo Moró, que formaba parte de la bicameral de inteligencia, que como su nombre lo indica está conformada tanto por senadores como por diputados, y los dos jefes en su momento de la AFI. Arribas y Magdalani. Le pregunta Moró, la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿qué actitud tuvo frente a esas bases AMBA? Uh-huh. Arribas, la policía no lo desconocía. ¿Y la gobernadora? Le pregunta Moró, ¿hizo alguna objeción? Espere, dice Arribas, es importante destacar algo. Todas las bases fueron alquiladas a nombre de la AFI. Recordamos que eran 6 bases nuevas, ¿no? Uh-huh. Y los agentes trabajaron siempre identificándose como agentes de la AFI. Entonces, mal podía desconocer la policía bonaerense dónde estaban las bases y los agentes que estaban trabajando. Claro. Aclara muy, muy precisamente arriba. Moró continúa. No, si yo creo que no desconocían. Precisamente creo que fue motivo de uno de los conflictos que creo que ellos tuvieron, es que la policía conocía, dice Moró. La gobernadora, ¿hizo alguna objeción frente a la AFI para la instalación de estas bases? ¿Y qué contesta arriba? No. Y Magdalani dice, la gobernadora pidió la localización. Exactamente. Arribas continúa. Participó. Magdalani aclara, los lugares los pidió ella, la gobernadora, en conjunto con nosotros. Moró entonces interviene nuevamente y dice, ¿ustedes tienen nota de todo eso? Magdalani le pregunta, ¿nota? ¿Por escrito? No. No, esas cosas no. Privada en la oficina donde consensuamos cuáles eran los mejores lugares para poner las bases. Mirá la pregunta tan ingenua de Moró, ¿no? Si esto es consignado por escrito. Moró entonces continúa y termina. Y después ella, ¿no hizo objeción cuando las bases estaban funcionando? Magdalani, no. Okay. Más claro. Más claro. No, creo que no podría hacerlo, ¿no? Sí. Digo porque la señora Vidal está intentando salir en algún medio amigo. Coincidente, sí, amigo. Y lo que dice es que ella no sabía nada de nada. Claro. Lo que hacen, lo que quieren hacer creer, por lo menos, es que esta gente que se cortaba sola, que se manejaba sola, que porque ponen así de malos, se ponían a espiar. ¿Y para qué? ¿Para quién? O sea, si se van a poner a hacer algo parecido, algo por el estilo, estamos hablando de un montón de gente, ¿no? Son 87 agentes, 15 autos, 10 millones de pesos. ¿Quién, de dónde sale esa plata, digamos? ¿O para qué? ¿Cómo la cobran? ¿Dónde va esa información? No son gente que se corta sola, ¿eh? Contaron cámaras, espías, micrófonos, grabadores, celulares, computadoras. Por ahí salió alguien que pidió comprar gorras, anteojos y drones. Fíjate vos. No, no, no. Además, no solamente... No son locos sueltos, ¿eh? Sí. Esto no es así. Es inverosímil, decididamente, ni un niño de 2 años podría llegar a creerlo, que todo este armado fuera a las espaldas de la principalísima autoridad de la provincia, como es la gobernadora en aquel momento. Exacto. Y si así fuera, esa gobernadora tiene un máster hecho en ineficiencia absoluta para el manejo de un... de una gobernación o de una provincia. Si fuera así, no debería presentarse en nada, ni en club de barrio, porque con la ineficiencia con la que cuenta, no podría hacer nada, digamos, pero no. Claro, pero ella juega con este perfil de ingenuidad. Sí. Juega, es una manera muy, muy, muy fácil o muy simple de decirlo, pero ella... digamos que utiliza esta figura, de alguna manera se transmite a través de su expresión en la cara y demás, esta figura de una persona ingenua y que está movida nada más que por altos valores. Bueno, si vos le ves la cara y ves algunos gestos y ves los canales de siempre, los que le hacen la venia, digamos, y te lo puedes llegar a creer, pero tenés que ser un poco ingenuo o un poco de ignorancia política en algunos casos, porque pasan otras cosas. Uno que vivió en la provincia se dio cuenta de muchas cosas sin saber, por ejemplo. Hay vecinos que conozco que no entienden nada de política, pero en algunas cosas, che, ¿y esto qué pasó? ¿Y cómo no hicieron esto? ¿Y por qué hicieron esto y esto no? Por ese lado uno se da cuenta, pero vos fijate... estuvieron espiando a gremios, hay unos 45 informes sobre sindicatos docentes del 2017 cuando estaban cerrando paritarias. O sea que meten en todos lados la pata. Espiaron organizaciones políticas, aparte de seguir en los actos de Cristina Fernández de Kirchner, también vigilaron a Hijos, o sea, la Organización de Derechos Humanos, al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Vos te das cuenta que llegan a cualquier cosa. Estuvieron obviamente infiltrados en las marchas por Santiago Maldonado. Y fíjate un detalle grotesco. Dice que el principal foco de la ex-CIDE, recordemos que la ex-CIDE era la Agencia de Inteligencia del Estado, el Servicio de Inteligencia del Estado, manejado en su momento por el gobierno cívico-militar. Estaba centrado en lo que pasaba en comedores o merendero. Uno dice, no puede ser, ¿qué vas a espiar? Bueno, resulta que pasó esto. Una de las jefas de la base intentó justificar ese espionaje diciendo que investigaban denuncias sobre malversación de alimentos. Por eso estaban ahí. El tema es que un espía de la delegación de Morón se infiltró en una organización de barrio de pie con tanta mala suerte que cuando estaba instalando cámaras y micrófonos para registrar una reunión se le cayó el techo y se fracturó la pelvis, terminó internado este agente. O sea, es grotesco, tragicómico. Ahora, no podemos dejar de remarcar una y mil veces que todo este espionaje, toda esta persecución, casi sin límite, Oscar, casi sin límite, fue hecha durante los 4 años de un gobierno democrático. Sí. Democráticamente elegido. Algo que es ilegal por todos lados. Es absolutamente ilegal, pero no tenemos que cansarnos de reiterar, de insistir y de remarcar que esto sucedió durante un gobierno democráticamente elegido. Sí. Es no un modus operandi. No, y aparte no es una cuestión aislada que pasó nada más que por Vidal. Esto lo vienen haciendo y lo van a seguir haciendo, así que tengamos mucho cuidado. En este caso le toca a la ex gobernadora, le toca a la gestión bonaerense de esos 4 años por el video que surgió y que evidentemente sorprende a todos y que esconden. Los medios afines a la gestión Cambiemos. Por supuesto. Bueno, Oscar, un ¿escuchamos tema. ¿Escuchamos un tema, te parece? Sí. ¿Seguimos?

Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14. En Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce beso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Cone Fernández en Deportes. Bien, Cone, ¿estás por ahí? Silvio, Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo perfecto, por suerte. Pero más tranquilo, más fresquito. Más fresquito, sí, hay que darle la bienvenida a estos 20 sí, cortos sí. grados que hay hoy en verano. Nos dan un respiro, yo que soy, como saben, barra brava del verano, no viene mal un poquito de fresco, para ser sincero. Como para ventilar un poco también los ambientes de la casa, caminar tranquilo. Sí, claro. Sobre todo eso, ¿no? Poder disfrutar un poco del verano, aunque sea con estos 20 y pico chicos de grados que hay hoy en día, acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, mucha actividad, Oscar, mucha actividad en el día de hoy. Comienza la fecha número 15 de las eliminatorias clasificatorias hacia Qatar 2022. Este año, a partir del 21 de noviembre, se juega el Mundial. Uno no puede creer que ya pasaron 4 años desde Rusia. Es cierto, lo han pasado. Estos 2 años de pandemia pasó rarísimo, pasó muy rápido, pasaron muchas cosas. Pasó todo muy rápido, como siempre, ¿no? El tiempo vuela, parece ser, y es el caso, porque tendremos Mundial este año, y como veníamos anticipando durante lo que fue el comienzo del 2022, es todo compactado, no solo el torneo argentino, sino también las eliminatorias. Tendremos doble jornada, tanto el jueves como el martes, y también tendremos en marzo la doble eliminatoria. Ahí sí ya se cierra lo que serán estas eliminatorias para ver cuáles son los 4/5 selecciones de Sudamérica que estarán en Qatar. Recordamos que clasifican los primeros 4 y el quinto va a un repechaje contra la Confederación de Asia. Así que también estamos atentos con lo que sucede en Asia. Teniendo en cuenta también, Oscar, que Brasil y Argentina, los dos más grandes que tiene el continente, ya están clasificados al Mundial. Hablando de Brasil, se juegan 38 minutos del primer tiempo en Quito. Brasil le gana 1-0 a Ecuador. El gol lo marcó Casimiro, el jugador del Real Madrid. Acá pasaron varios asuntos en Quito, porque fue expulsado el arquero de Ecuador, Alexander Domínguez, a los 14 minutos del primer tiempo. Y ni bien sacaron un tiro libre, 2 minutos después fue expulsado Emerson, el lateral por derecho del Tottenham. Así que juegan 10 contra 10 los 20 minutos del primer tiempo. Sí, este resultado obviamente no le conviene a Ecuador. Está en una buena ubicación el conjunto que dirige Alfaro. Está tercero con 23 unidades con esta derrota. Estamos hablando a 5 de Colombia y Perú, que tienen 17 unidades. No corre riesgo, pero sin embargo un empate o ganar prácticamente Ecuador estaría también en la cita máxima que tienen las selecciones del mundo. No está a las 20 difícil, horas no, para digamos, clasificar, digo. No, por lo menos para Ecuador en este caso, mira, quedan 12 puntos contando esta derrota, obviamente. Necesita 4 para ya clasificar directamente y si no, si suma tan solo 3 unidades, un partido tiene que ganar sí o sí. Claro. Depende de la diferencia de gol. Ecuador tiene más 9, es una muy buena diferencia de gol. teniendo en cuenta que Colombia tiene menos uno y Perú menos cinco. Entonces la diferencia al conjunto de Alfaro lo protege de alguna manera. Te contaba que a las 20 horas en Asunción, Paraguay, se juega una de sus últimas fichas. Paraguay, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el ex técnico de Boca, tendrá la posibilidad de meterse en pelea en caso de ganar y de empatar o perder. A mi entender, se despedirá de lo que será el Mundial que va a estar este año. Y después Uruguay también, necesitado de puntos, así que tendremos un partidazo en Paraguay, en Asunción, entre Paraguay y Uruguay. 21-15, Chile-Argentina, en Calama, 2.300 metros de altura. Chile, por lo general, tanto con Brasil como con Argentina, suele hacer estas cosas de ir a Calama, donde hay altura, donde no siempre es cómodo para jugar para el seleccionado nacional. Y Chile tampoco es una selección que tenga jugadores que jueguen en la altura. Por eso también llama un poco la atención. Pero también tengamos en cuenta que Chile el martes juega contra Bolivia en La Paz. Entonces, de alguna manera, lo ayuda de alguna manera estos 2.300 metros que hay en Calama como para poder aclimatarse y poder hacer un buen partido con Bolivia, que Bolivia es un rival directo porque suma 15 el conjunto boliviano. Rival fuerte. También el rival fuerte. Por eso te sumé eso. Sí, rival fuerte. Bolivia en La Paz es muy difícil. Chile en Calama también. Y además tengamos en cuenta que ayer nos tuvimos la noticia de que Scaloni, el técnico del seleccionado argentino, es positivo de COVID. En realidad, ya el PCR le está dando positivo. Él ya no tiene el virus, pero cuando le sigue dando, quiere decir que todavía en su organismo queda algo del bicho este maldito, así que no podrá estar hoy en día con la delegación argentina. Delegación que llegó en el día de ayer a la noche y lo tuvieron alrededor de 4 o 5 horas en migraciones, haciéndoles PCR, revisándole los bolsos, perros que olfatean para ver si llevan drogas. Esos famosos perros. Al equipo argentino, uno se pone a pensar, bueno, pero pará, Dibu Martínez, no sé, para mencionar alguno, Ángel Di María, ¿qué van a tener? ¿Droga en el bolso que lleva para jugar al fútbol? Sí. Bueno, parece más un partido de Copa Libertadores, los viejos equipos de Copa Libertadores, donde hacían hasta lo imposible para que distraer de alguna manera a la delegación que iba de visitante. Y también hoy nos enteramos que le cortaron el agua en el hotel a la Argentina. Hace 4 horas en Calama, no, el seleccionado argentino no tiene agua. Parece todo un chiste. Sí, no, pero estas cosas se hacen. Lamentablemente son esas avivadas que uno dice, no puedes, a esta altura, viste, de la historia, eso es demasiado berreta, ¿no? Demasiado berreta, y además uno piensa, con esto no vas a ganar el partido, ¿eh? Con esto no. Claro. Lo único que vas a hacer es enojar a un poco más al equipo argentino, que ya viene clasificado, que no es que viene desganado, obviamente quiere ganar, quiere mantener el invicto de 27 partidos, quiere de alguna manera arruinar a la clasificación de Chile, pero lo que hace con estas cosas es de alguna manera enojar y concentrar al seleccionado un poco más para este partido que se va a enfrentar a partir de las 21:15. Así que nada, un dato de color, no tan de color, pero que es una realidad. Te decía que Chile necesita ganar, tiene 16 unidades, así que será un partido importantísimo. No juega Leo Messi, la desgracia de que hace poco tuvo el COVID, se prefirió preservarlo, que se quede en su país, en donde está jugando, en el Paris Saint-Germain, en Francia, para que se ponga bien en lo físico. Y también, teniendo en cuenta que Argentina está clasificado, me parece que es una buena decisión, teniendo en cuenta que Messi los primeros 3-4 meses en el conjunto francés siempre venía para acá y perdía partidos justamente con el Paris Saint-Germain. Mañana finaliza la fecha número 15, 18 horas en Barranquilla, Colombia-Perú, y 19 horas, lo mencionábamos, Bolivia, la sorpresa de estas eliminatorias, va a visitar a Venezuela en Caracas. Y en la fecha número 16 es el martes, se juega en su totalidad el día martes, 5 de la tarde, Bolivia-Chile, partidón ese para ver, 20 horas Uruguay-Venezuela, 20:30 Argentina-Colombia en Córdoba, 21:30 Brasil, 21:30 Brasil-Paraguay y 23 horas Perú-Ecuador. Brasil 38 con esta victoria que te vengo mencionando, Argentina 29, Ecuador 23, Colombia 17, los primeros cuatro que se meten a la siguiente, a la fase final, digamos, del sí. Mundial, y el quinto hasta el momento es Perú, que va con el repechaje que te mencionaba de Asia. Y después está Chile con 16, al igual que Uruguay, y Bolivia 15 unidades, Paraguay 13 y Venezuela cierra con tan solo 7 unidades. En el día de hoy conocimos al clasificado número 14 al Mundial, es Irán. Irán, para sorpresa de todos, sí, se metió en el Mundial, le ganó hoy 1-0 a Irak y ya clasificó. Australia está a nada de clasificar también, le ganó 4-0 a Vietnam. Corea del Sur 1-0 al Líbano y también se estaría por meter en el Mundial. Y Arabia Saudita, para que sepan los países de Asia que también se están por meter en el Mundial. También tenemos eliminatorias en la CONCACAF, te lo menciono porque tenemos un técnico argentino en México, está el Tata Martino, ex técnico del seleccionado nacional y de Barcelona y de Newell, por supuesto, va a visitar a Jamaica a partir de las 21 horas. México necesita ganar, y dicen que si no gana, la cuerda floja estaría llegando a su límite para el Tata Martino, siendo el técnico de México. Técnico, te decía, Qatar, Brasil, Argentina, Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Holanda o Países Bajos, como te guste, Suiza, Inglaterra, Serbia e Irán son los 14 países que se están metiendo hasta el momento en Qatar. Quedan 18, todo en jugarse, todo lo vamos a tener en marzo de este año. A fines de marzo tendremos a las 32 selecciones para empezar a jugar por el Mundial. Sí, claro, en marzo, el 27 de marzo, para ser exacto. Exactamente. Bien, ¿vos escuchaste algo de Maravilla Martínez? Maravilla Martínez, sé que peleaba hoy, no pude estar muy atento a lo que sucedía. Arrancó. Vos es que estoy revisando esto y no, todavía no arrancó. A las 19 dice que arranca. Es un boxeador que me gustaba mucho como boxeaba, pero bueno, ya está grande, ¿no? Ya está grande, tiene 45, 46 años. 47 años, sí. Bueno, él muchas veces declaró, ¿no?, que está a una derrota de su retiro, y es así, da la sensación, ¿no? Un boxeador que vuelve después de ser campeón del mundo, que haya sido uno de nuestros grandes representantes en el último tiempo en el boxeo, y que de repente vuelva a pelear, es obvio que está a una pelea de su retiro. Pero bueno, ya, si no me falla la memoria, esta sería la tercera pelea desde su regreso, y de ganar, yo creo que el comité le va a dar la posibilidad de pelear contra algún número uno, por ahí, no sé si en Las Vegas, como estamos acostumbrados a ver las grandes veladas de box, pero por ahí en una Europa o en Asia también, que se está poniendo de moda esto de pelear, podremos ver a Maravilla Martínez. Veremos qué sucede. Sí, como decías, es hoy a la tardecita nuestra, es en España la pelea, así que estemos atentos con lo que suceda con Maravilla Martínez. Bueno, ojalá le vaya bien. Cone, has terminado tu tarea. Exactamente. Bien, ¿algo de relatores? Por supuesto que hoy a partir de las 8 de la noche, la previa, 21:15 el partido que te venía mencionando entre Chile y Argentina, vuelve a relatar Víctor Hugo, después de lo que fue la final del año pasado que consagraba a River como campeón, vuelve a relatar en este 2022. Así que estar atento, siempre Víctor Hugo relatando la selección argentina, como que le da un condimento especial. Y también estará el martes, ahí estaremos todos atentos a Relatores Pasión Nacional, AM870, o la app, como siempre les digo, desde cualquier celular se la pueden descargar y pueden escuchar todos los partidos gratis, por supuesto. Perfecto. Gracias, Cone. Un abrazo grande, Oscar. Abrazo grande. Chau, chau. In you there's so much beauty, yeah. In you there's so much life. In you I said a hip hop, the hip it to the hip, hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. No